SOS Información. Convocatoria de becas complementarias para estudiantes universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, beneficiarios del Programa Internacional de Movilidad Estudiantil Erasmus para el curso académico 2013-2014. Consulta la convocatoria en www.unex.es. La Universidad Paulista de Sao Paulo, Brasil, convoca becas de estudio. Este programa de becas está diseñado para llevarse a cabo durante las vacaciones y como resultado hay un descuento del 70% sobre el precio regular de sus cursos. Consulta la convocatoria en www.unex.es. Regístrate en nuestro portal de empleo y consulta las ofertas de trabajo que te ofrece la UEX. La página web es www.empleounex.es. Convocados Erasmus Intensive Language Course. Son cursos de inmersión lingüística de las lenguas menos habladas de la Unión Europea. Su duración es de entre 2 y 6 semanas y deberán recibirse al menos 60 horas de clase y un mínimo de 15 horas semanales. Consulta la página del Secretariado de Relaciones Internacionales www.unex.es/relint. Un espacio de la sección de información y atención administrativa. Si tienes preguntas, no lo dudes. Acude al SIA.